Niños como tú y como yo. Ellos son... ¡Los niños de Sinaloa! Alumnos del sector 01 de CEPIC, hoy nos muestran sus habilidades artísticas. Bienvenidos a Radio Universidad, Los Niños de Sinaloa. Caminito de la escuela, apurándose a llegar con los libros. Muy buenas tardes, tengan todos los radioescuchas. Sean ustedes bienvenidos a Radio XEUDO en el 820 de amplitud modulada. Esperamos que esta hora sea agradable para todos ustedes, por lo que trataremos temas de mucho interés en el ámbito educativo, por lo que el profesor Iván José Félix Valenzuela, de la zona escolar 034, y su servidora, la profesora Elizabeth Pinzón Peraza, de la zona 055, ambos pertenecientes al sector 1 de educación primaria. Seremos quienes llevaremos todos estos temas de mucho interés a todos los hogares, trabajadores de la educación, taxistas, empresarios, locatarios y ciudadanía en general. El Programa Nacional de Lectura, PNL, propone mejorar las competencias comunicativas en los alumnos desde temprana edad y favorecer el cambio escolar a través de una política de intervención que asegura la presencia de materiales de lectura que apoyen el desarrollo de hábitos lectores y escritores de alumnos y maestros. El PNL busca formar usuarios competentes de la cultura escrita. Sus objetivos son garantizar las condiciones de uso y producción cotidiana de materiales escritos. En el marco, los proyectos de enseñanza y aprendizaje para hacer posible la formación de lectores y escritores autónomos. Los materiales de apoyo con los que cuenta el PNL son diversos, van desde materiales impresos que podrá descargar hasta listado de materiales audiovisuales. Le invitamos a que conozcan y descarguen los archivos que apoyarán su trabajo desde la página web www.lectura.dgme.cep.gob.mx. Por lo que empezaremos con la participación de los niños Guadalupe Sánchez Medina y Luis Manuel Solís Arena, de la zona 055 del sector 1 de la escuela Vicente Guerrero, turno matutino, alumnos de la profesora Romina Santiago Uribe, quien nos van a hacer una escenificación de un cuento titulado El Armadillo y el León. El Armadillo y el León. Cuentan que un día en un valle rodeado de montañas se encontraron un león y un armadillo. Buenos días, amigo. Buenos días. ¿Qué haces por aquí? Ya lo ves, amigo león. Estoy comiendo. ¿Sabes, armadillo? Traigo mucha hambre y te ves muy sabroso. Te voy a comer. No me comas, pobre de mí, soy muy chiquito. Siquiera te vas a embarrar los dientes si me comes. Pues te voy a comer. Y estuvieron un buen rato, el león a que sí y el armadillo a que no. Tanto estuvo el león insistiendo que el armadillo dijo: Está bien, cómeme, solo te pido un favor. ¿Qué es ese favor? Que me lleves hasta arriba de aquella montaña, esa que se ve allá a lo lejos. Bueno, te llevo. El armadillo se trepó en el lomo del león y echaron a andar. Así anduvieron camine y camine, hasta que llegaron a la mitad de la montaña. Aquí vamos a descansar tantito. Pensándolo bien, mejor te como de una vez. De tanto caminar, ya no aguanto el hambre. Está bien. Pero primero canto una canción para que baile un poco. Cuando termines, me comes. El león aceptó y se puso a cantar. El armadillo bailó con mucha gracia al ritmo de la canción. Por fin terminó de cantar el león. Ahora sí te voy a comer. Cómeme pues. Apenas había abierto la boca el león cuando el armadillo dijo: Mira quién viene por allá. ¿Dónde? El armadillo aprovechó la distracción para meterse en su concha y hecho bolita rodó cuesta abajo hasta su cueva. El león corrió tras el armadillo. Cuando llegó a la boca de la cueva no supo qué hacer. Por más que metía la mano en el hoyo, no agarraba nada. Ese día el león se quedó sin comer. Le agradecemos a los alumnos de la Escuela Vicente Guerrero a cargo del director Pablo Babún. Gracias, profesora Elizabeth. Reciban un saludo de su más fiel servidor, el profesor Iván José Félix Valenzuela. Bien, toca el turno de recibir con gran entusiasmo al niño Jesús Iván Guerrero Rangel, alumno de la Escuela Primaria Francisco Villa Matutina, de Jaguara II, quien viene hasta aquí para cantarnos alegremente una bonita melodía titulada Canción de Paz. Quien sabe sentir el amor sabrá también amar, y quien vive sufriendo sabrá valorar. Que saben aquellos que hablan nada más por hablar, el odio, el rencor y la envidia es su realidad. Mientras viva seguiré escribiendo canciones de paz. Mientras vea que el amor se olvida, el mundo me oirá. El amor viene a ser toda esencia de todo lo que hay. La bondad es cariño profundo que hay que practicar. Quien sabe decir lo que siente sabrá bien su ser. Quien sabe pensar en sus actos sabrá lo que es. Que saben aquellos que hablan nada más por hablar, el odio, el rencor y la envidia es su realidad. Mientras viva seguiré escribiendo canciones de paz. Mientras vea que el amor se olvida, el mundo me oirá. El amor viene a ser toda esencia de todo lo que hay. La bondad es cariño profundo que hay que practicar. Gracias, amiguito Jesús Iván Guerrero Rangel, un artista en ciernes. Él es alumno del profesor Ángel Mejía Félix y está a cargo del maestro de música Alejandro Estrada. Reciban un caluroso saludo desde aquí. Aprovechamos para mandar saludos a las diferentes escuelas que nos sintonizan en este momento de la zona escolar 034 y 055. Recordando que el teléfono en cabina es el 818-2025. A continuación, tenemos la importancia de hacer poesía. Poesía es más que palabras, oraciones y rimas. Poesía es hablar con el corazón en la mano. Poesía es expresar los sentimientos al máximo, hacer que la corriente de sentimientos se apodere de tu corazón, haciendo que poco a poco tu pluma se mueva más rápido y haga que las palabras no sean palabras, sean sentimientos y hagan sentir a quien las lee, el sentimiento que transmite al papel, el papel que absorbe todo, que gentilmente se presta como medio para bien o para mal. Ese, el que puedes borrar y borrar, pero siempre dejarás una mancha. Así que tenemos la participación del profesor Esteban Galación Velázquez, quien nos deleitará una poesía titulada ¿Qué es la bandera? Para todos los radioescuchas del estado de Sinaloa. ¿Qué es la bandera? En la escuela mi maestro preguntó ¿qué es la bandera? Pero la verdad no encuentro una respuesta certera. La bandera representa a tu patria, tu nación, pero yo no sé qué es patria. ¿Me lo dice, profesor? Patria es donde tú has nacido, creces, vives y suspiras, porque en ella han existido héroes que tú mucho admiras. La bandera simboliza esa tierra, cielo y mar, que el extranjero divisa con deseos de conquistar. Iza siempre tu bandera, canta el himno nacional, y si necesario fuera, las armas debes tomar y arrojar al invasor que se atreva a penetrar en tu patria, que es tu honor. No lo vayas a olvidar. Gracias, gracias. Bien, estamos de regreso aquí en cabina. Hemos estado recibiendo algunas llamadas telefónicas. Desde Jaguara Segundo se ha reportado en este momento la profesora Lolita, así les decimos de cariño a la maestra Dolores. Saludos hasta Jaguara Segundo, maestra jubilada de la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez. Bien, querido auditorio, el futuro de México son los niños, aquellos niños que día con día superan sus expectativas, generando así un caminar educativo mayormente exitoso. Hoy, justamente, tenemos la oportunidad de presentar para ustedes a un niño, a un gran alumno, quien nos acompaña desde la escuela primaria 18 de marzo, perteneciente a la localidad de Lázaro Cárdenas, el Fuerte Sinaloa, quien logró el primer lugar en la Olimpiada del Conocimiento Infantil en la categoría multigrado A, y a quien le haremos una breve entrevista. Bien, amiguito, ¿cuál es tu nombre y la escuela en la que estudias? Me llamo Jeffrey González Cruz y en la escuela que estudio 18 de marzo en el ejido Lázaro Cárdenas. Muy bien, Jeffrey. ¿Qué se siente haber ganado el primer lugar a nivel sector de la OSI en la categoría multigrado A? Yo cuando gané me sentí muy contento porque estaba demostrando todo lo que mis maestros me enseñaban. Muy bien, Jeffrey. ¿Te gusta trabajar en el aula multigrado? Sí, porque cuando iba en quinto ponía atención en lo de sexto y ahora que estoy en sexto sé más o menos de lo que estoy estudiando. Muy bien. ¿Qué le puedes decir a través de este medio de comunicación a todos los niños de las escuelas de la zona y el sector 1 de CEPIC sobre la experiencia vivida? Que en vez de irse de vagos se pongan a estudiar y que sean responsables. También hay que ayudar a las demás personas. Por ahí hay una frase que dice, es bueno ser grande, pero es más grande ser bueno. Excelente, Jeffrey. Bien. Esta ha sido la entrevista al alumno más destacado de la zona 034, Jeffrey. Muchas gracias, Jeffrey, por habernos acompañado esta mañana. Bien, Jeffrey es alumno del profesor Humberto Orduño, Ochoa. Para él, un gran reconocimiento de parte de todos nosotros. ¿Qué es Enlace? Enlace es la evaluación nacional de logro académico en centros escolares. Es una prueba del sistema educativo nacional que se aplica a planteles públicos y privados del país. En educación básica, a niños y niñas de tercero a sexto de primarias y jóvenes de primero a tercero de secundaria, en función de los planes y programas de estudios oficiales en la asignatura de español y matemáticas. Por cuarta ocasión, se evaluó una tercera asignatura en 2008, en ciencias, 2009, formación cívica y ética, 2010, historia, y en el 2011, geografía. Esto es con el propósito de generar una sola escala de carácter nacional que propicie información comparable de los conocimientos y habilidades que tienen los estudiantes en los temas evaluados, que permite estimular la participación de los padres de familia, así de los jóvenes en la tarea educativa, propiciar elementos para facilitar la planeación de la enseñanza en el aula, atender requerimientos específicos de capacitación a docentes y directivos, sustentar procesos efectivos pertinentes de planeación educativa y políticas públicas, por lo que tendremos la participación de dos alumnos de la zona escolar 055 del sector 1, quienes nos hablarán de Enlace. Ellos son César Pablo Zamora Gagiola, de sexto grado de la escuela Guadalupe Victoria, y la niña Grecia Esmeralda Pérez Godoy, de tercer grado de la escuela de tiempo completo Vicente Guerrero. Buenas tardes. Mi nombre es César Pablo Zamora Gagiola, curso el sexto grado de primaria de la escuela primaria Guadalupe Victoria, perteneciente a la zona escolar 055, sector 1 de Cepice, ubicada en el poblado número 6, Los Natoches, Valle del Carrizo, Gómez, Sinaloa. A través de la evaluación Enlace, el sistema educativo pretende evaluar todo el proceso que se sigue dentro del ramo educativo, las acciones y contenidos que cada día con día nos enseñan nuestros maestros marcados en el plan y programa de estudio. Este proceso ya lo he vivido desde que cursaba tercer año. Desde ese tiempo, siempre que se nos ha evaluado español, matemáticas y una asignatura más distinta en cada ciclo escolar. Hoy que hoy, en sexto grado, también me evaluarán español, matemáticas y ciencias naturales. En este proceso tan importante, todos debemos asumir con responsabilidad nuestra participación para darnos cuenta en el nivel académico que estamos. Los invito a ustedes, niños y personas que me escuchan, a despertar el entusiasmo y las ansias para que el día de la evaluación de Enlace asistamos a la escuela poniendo todo lo de nuestra parte para obtener un buen resultado, diciéndoles también que podemos consultar los resultados obtenidos en cada ciclo escolar de la página de internet www.enlace.com. Buenas tardes, mi nombre es Grecia Esmeralda Pérez Godoy, curso tercer grado. Vengo de la escuela primaria Vicente Guerrero de tiempo completo, perteneciente a la zona escolar 055, sector 1, de Cepic, ubicada en el ejido Chihuahuita del Valle del Carrizo, Gómez, Sinaloa. Ya se acerca la prueba Enlace, se aplicará en la semana en días 4 y 5 de junio a todos los niños de nuestro país. Estoy esperando esta evaluación porque es la primera vez que la voy a realizar, ya que por este medio me daré cuenta cómo estamos en conocimientos. En esta ocasión me dice mi maestra que nos evaluará las asignaturas español, matemáticas y ciencias naturales. En esta prueba es muy importante que todos participemos, que todos los papás apoyen a sus hijos, que nos pongamos a estudiar, demos una repasada a nuestros apuntes para obtener mejores resultados en esta evaluación nacional. Invito a mis compañeros de la escuela, a todos los niños de Sinaloa y de México, a que el día de la evaluación no falten a nuestra escuela y sobre todo poner mucha atención en las indicaciones que se nos den para contestar el examen y así tener éxito en los resultados. Muchas gracias por su atención, apreciable público. Radio Escucha. Recuerda, ya está la próxima, la evaluación enlace en la semana del 4 al 8 de junio. Gracias. Muchísimas gracias, alumnos de la Escuela Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, por su destacada participación. Recordemos, evaluar para la educación es tarea de todos. Bien, recordar a nuestro querido auditorio los teléfonos en cabina. El 818-2025 está a sus órdenes para todas las personas que nos quieran llamar y dar a conocer su punto de vista, a ver qué les parece lo que estamos realizando. Pensar en educación intercultural es reflexionar sobre la educación, sobre la cultura, sobre la diversidad, sobre la integración. En la aldea global en la que vivimos hoy, necesitamos aprender a convivir de la manera más creativa y enriquecedora entre personas y grupos diferentes. Por ello, hoy se encuentran con nosotros alumnos de la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez, quienes son acompañados por el profesor Benito Cruz Laureán, quienes interpretarán algunas melodías en lengua mayo, como El Coyotito y María Carmela. Adelante. Totoricaripo, totore macaita, totoricaripo, totore macaita, sinapa malula, guachime la simbla, sinapa malula, guachime la simbla. Allá en el gallinero está la gallina, allá en el gallinero está la gallina, derecha que arrama de un reguero de pluma, derecha que arrama de un reguero de pluma. Polovecito, un zuligoqui, pa' huehueta na chiquita la cojeta en pasimbla, pa' huehueta na chiquita la cojeta en pasimbla. Pobrecito, ese coyotito, pobrecito, ese coyotito, en el río de aquel lado su pisada se dejó. En el río de aquel lado su pisada se dejó. Polovecito, un zuligoqui, polovecito, un zuligoqui, pa' el pala, allá que cruce. Pa' el pala, allá que cruce. Pobrecito, ese coyotito, pobrecito, ese coyotito, en el río, en el llano, muy alegre aúlla, en el río, en el llano, muy alegre aúlla. Thank you. Muchísimas gracias, queridos alumnos de la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, acompañados del profesor Benito Cruz Laureán. Hacemos extensiva nuestra felicitación a la directora de ese plantel, la profesora Margarita Talamante Talamante. Continuando con el programa, hablaremos sobre qué es oratoria. Todos nos preguntaremos qué es oratoria. Bueno, oratoria es el arte de informar, impactar, conmover y entretener por medio de la palabra y las técnicas dinámicas para hablar en público, a la estructura firme basada en principios que nos permiten diseñar, entender, aprender y enseñar oratoria de manera fácil y bien estructurada. La zona 055 del sector 1 realiza actividades educativas para el desarrollo de los niños. Asimismo, el niño aprende y a la vez juega a aprender, por lo que tenemos al alumno ganador de oratoria a nivel zona, Raimundo León Cepeda, quien cursa quinto grado en la Escuela Lázaro Cárdenas, quien nos va a hacer el honor de representar lo que es una oratoria. Quienes sacrifican la libertad en aras de la seguridad no merecen ni la libertad ni la seguridad. Mi nombre es Raimundo León Cepeda y curso actualmente quinto grado en la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas, ubicada en el poblado número 5, Ahome, Sinaloa, zona escolar 055. Hoy me presento ante ustedes para desarrollar el tema violencia e inseguridad, un cáncer que destruye nuestro México. Una de las cosas más lamentables que el ser humano puede hacer es renunciar a sus libertades básicas, incluso a las de sus semejantes, por temor. Este es un enemigo implacable contra el cual se debe de luchar. En nuestro país es cada vez más grande la demanda por vivir en un ambiente de seguridad y de armonía. Una demanda por información precisa y justa. Que la información que hace el gobierno ante los hechos delictivos que nos acontecen. Demanda que hoy consideramos un derecho fundamental para el ciudadano y obligación para sus representantes. Es de todo sabido que en nuestro país una ola de acontecimientos mal habidos han convertido en prácticas inhumanas como el secuestro, el asesinato, el pan nuestro de cada día. La violencia y la inseguridad están a la orden. Hemos visto la televisión a través de los noticieros disponer de la vida de hombres y mujeres inocentes. Vemos en primera plana de los periódicos un mundo dividido y fracturado. donde la vida es arrebatada por las garras de la violencia que sigue y sigue generando un miedo a la sociedad completa. Es entonces que me pregunto, ¿el compromiso que tiene el gobierno de erradicar la violencia y la inseguridad es solo su compromiso? ¿Es solo el gobierno el que tiene la cura a esta terrible enfermedad? ¿Son los delincuentes los únicos culpables de este terrible mal? La respuesta es no. No son los delincuentes. Es la sociedad la que origina a los delincuentes, los asesinos, los drogadictos, a los políticos corruptos, a los padres de familia que solo saben delegar la responsabilidad de educar a sus hijos en otros. ¿Y dónde queda la responsabilidad de nosotros como ciudadanos? ¿Y dónde queda la responsabilidad de las instituciones que conforman la sociedad mexicana, tales como la familia, las escuelas, la iglesia, los medios de comunicación y los diferentes niveles de gobierno? Por eso propongo que hagamos conciencia, que nuestra participación es relevante. Debemos fortalecer los valores familiares desde pequeños, para cuando seamos grandes, actuar con firmeza y honradez. Invito a la sociedad mexicana en su conjunto a un cambio radical en la actitud, a concientizarse que la violencia y la inseguridad es un problema nuestro. Hagamos un compromiso serio. Les propongo estar atento a las acciones que realiza el gobierno, trabajar directamente con él, exigir y dar honestidad, garantizando el Estado de Derecho para lograr el México que todos y todas queremos, el México respetuoso, justo y solidario, en el que los valores, la convivencia y la justicia se hacen posible. He dicho. Gracias. Felicitamos al alumno Raimundo León Cepeda, quien está a cargo del director de la escuela Lázaro Cárdenas Jesús Miguel Díaz Tirado. Bueno, en un momento regresamos, vamos a identificarnos y continuamos más de su programa Los Niños de Sinaloa. Radio UDO en el 820 de amplitud modulada con 1000 watts de potencia. Ahora transmitiendo las 24 horas del día. Estudios y oficinas en Boulevard Macario Gagiola y Carretera Internacional en Los Mochis, Sinaloa. Escúchanos en línea www.radioudo.tk. Desde la Universidad de Occidente, la gran universidad XEUDO. La educación hace el cambio en nuestra cultura. Radio UDO, ahora 24 horas al aire. En el México que queremos construir, en el México del futuro, no es posible. Es totalmente inaceptable tener atrasos como los que actualmente vivimos. Y es que aunque parezca increíble, hoy hay millones de niños mexicanos que padecen hambre. Por eso, como presidente de México, ni un niño desnutrido más, ni un niño más con hambre. Voy a erradicar la pobreza alimentaria de este país. México va a cambiar. Ese es mi compromiso y sabes que lo voy a cumplir. Enrique Peña Nieto, presidente, PRI, compromiso por México. Voy a votar por Josefina, no solo porque es mujer y no solo porque es capaz. Mi elección es mucho más que eso. Voy a votar por Josefina porque tengo una hija y quiero que crezca libremente en un país diferente. Uno donde ella sepa que puede llegar tan lejos como ella quiera. Llegar incluso hasta ser presidenta. Josefina, diferente, presidenta de México. Habla Enrique Peña Nieto. El agua es un tema mundial que en México es crítico. Mientras que en un mes la noticia son las sequías, al siguiente son las inundaciones. Y mientras tanto, aunque parezca increíble, hay mexicanos con sed. Como presidente de México, me comprometo a impulsar las políticas ambientales del Partido Verde y realizar las obras de infraestructura para que no falte el agua. México va a cambiar. Ese es mi compromiso y tú sabes que voy a cumplir. Partido Verde, compromiso por México. Buenas tardes, bienvenidos, hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que estén presentes en la inauguración de esta nueva planta de producción que cambiará. Las inversiones de empresas extranjeras están detenidas. Antes elegían a México para instalar sus fábricas y generar trabajo. Hoy, prefieren ubicarse en otros países. México tiene que cambiar. Vota por un cambio. Vota por los candidatos a diputados y senadores del PRI. Estamos comprometidos para que las cosas cambien. ¡Hola! PRI. Sé que deben estar pensando que les voy a dar alguna noticia deportiva, pero no. Vengo a hablar del debate de los candidatos a la presidencia. Solo por ese día no escuchen mi programa deportivo. Lo importante es el debate. Lo más importante en la radio mexicana será el debate. No te lo pierdas este domingo 10 de junio a las 8 de la noche, hora del centro. Para conocer dónde se transmitirá, visita www.ife.org.mx. Conoce a fondo las propuestas de la candidata y los candidatos presidenciales. Infórmate, compara y elige. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. El IFE informa los resultados del monitoreo que realiza la UNAM a los programas de noticias en radio y televisión. El porcentaje de tiempo que se otorgó a los candidatos del 30 de marzo al 13 de mayo, de acuerdo al orden de registro de los partidos, fue el siguiente. Josefina Vázquez Mota, 29%. Enrique Peña Nieto, 29%. Andrés Manuel López Obrador, 25%. Gabriel Cuadri de la Torre, 17%. Consulta los resultados en monitoreo2012.ife.org.mx. Radio UDO. Sintonízanos en la página de nuestra universidad, www.udo.mx. Busca radio y dale clic y accesa a la radio diferente. Radio UDO. Bien, estamos de nuevo aquí. Hemos recibido algunas llamadas de algunos maestros que están muy contentos porque nos escuchan y se emocionan. Dicen que algún día ellos también estarán por aquí. De la zona 018 nos están escuchando. Muchísimas gracias. Bien, vamos a continuar. Vivimos en un mundo lleno de sonidos que nos dicen cómo es el ambiente que nos rodea y a la vez nos conforman como individuos pertenecientes a una determinada cultura. Ahora tengo el gusto de presentar ante este atento auditorio la participación de los alumnos de la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez de Jaguara II con un atractivo y singular coro de flauta dulce, quienes interpretarán un popurrí de canciones. Felicidades a los alumnos de quinto grado de esta escuela primaria, dirigidos por el profesor Iván José Félix Valenzuela, su atento y cordial servidor. En estos momentos acabamos de recibir una llamada del señor Roque Godoy del ejido de Chihuahuita, quien le manda un saludo a su nieta Grecia Esmeralda Pérez Godoy de la zona escolar 055. Siguiendo con este campo educativo, hablaremos de las escuelas de tiempo completo, una escuela pública de educación básica donde todos aprenden y extienden la jornada escolar para ampliar las oportunidades de aprendizaje de los niños y niñas. Las y los adolescentes contribuyen a mejorar los resultados educativos, desarrolla y fortalece el currículo nacional, propicia el logro de aprendizaje con calidad y atiende sostenidamente con equidad las dificultades y necesidades que se les presentan a todos los alumnos. En la zona 055 del sector 1 tenemos escuelas de tiempo completo, como son la Escuela Jesús García y la Escuela Vicente Guerrero, quienes los docentes con mucha calidad educativa enseñamos a niños y niñas con entusiasmos y valores para una mejor enseñanza-aprendizaje para nuestros alumnos. La profesora Ebetzabel Esmeralda Montgomery Leiva, ella nos hablará de su experiencia en la escuela de tiempo completo. Buenas tardes tengan todos los que nos escuchan. Primeramente, antes de comenzar, quisiera mandar un saludo a todos los alumnos y maestros y padres de familia que en este momento se encuentran en la escuela del ejido Chihuahuita escuchándonos. Y también, principalmente, a todos los niños que están en mi salón, 38 alumnos. Hablar de escuela de tiempo completo en mi vida es hablar de transformación, de un giro radical que ha venido a mover en todo sentido mi perspectiva de ver la educación. Estar envuelta en una rutina que al parecer no tenía cambios significaba un destino ya marcado, que no podía variar. Pero al llegar reformas educativas, al tomarlas como un proyecto dinámico que vendría a cambiar mi forma de trabajo, sin imaginar que también renovaría mi forma de pensar y ver la educación, es como empezar a caminar por un sendero lleno de innovación. Valorar cada uno de los cambios y transformaciones que yo, al igual que mis compañeras, estamos teniendo actualmente, nos da pie a reflexionar cada vivencia, implicando así la movilización de los saberes, el trabajo por proyectos y la aplicación de cada tema a nuestro contexto escolar. Desde el inicio de este ciclo escolar 2011-2012, me he sentido ante grandes retos, grandes desafíos, así como ante la oportunidad de valorar mi profesión como un medio que me sirve para lograr un posicionamiento social que vaya dirigido al desarrollo humano integral, tanto mío como el de mis alumnos. Tengo en mis manos la gran responsabilidad de 38 vidas que padres de familia me han confiado, con los que estoy compartiendo gran parte de mi vida, conviviendo de 8 a 9 horas diarias, tratando de fomentar el deseo en los alumnos de ampliar sus conocimientos, cuidando que se dé una adecuada convivencia escolar. En nuestra sociedad, con grandes problemas de violencia, discriminación, entre otros, nos damos cuenta de la necesidad de actuar para mejorar desde nuestra trinchera lo que nos toca. Al estar tanto tiempo conviviendo y compartiendo con los niños, tenemos la oportunidad de involucrar los hábitos, actitudes, disposiciones y valores éticos y estéticos vinculados a la integración de los niños y jóvenes mexicanos como personas responsables, reflexivas y autónomas, conscientes de sus responsabilidades y sus derechos. Pues al trabajar con talleres en el turno vespertino, hemos realizado actividades encaminadas a la adquisición de conocimientos, así como al desarrollo personal de los alumnos. Por ello, hemos tenido, al igual que el alumnado, la oportunidad de transformarnos día a día, pues en este tiempo, la escuela nos ha brindado la oportunidad formal de adquirir, desarrollar, revisar y emplear los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores para participar activamente en la construcción de una sociedad más libre y democrática, pero sobre todo, más justa, que tenga como cimientos la defensa y ejercicio de los derechos humanos. Sin lugar a dudas, trabajar en escuela de tiempo completo es una experiencia inolvidable, una oportunidad para aprender día a día, buscando cumplir con los propósitos y desarrollar las actividades que se programan y llevan a cabo en la jornada escolar. Muchas gracias. Le agradecemos a la profesora de la Escuela Vicente Guerrero, a cargo del director Pablo Babún, por su participación. Seguimos aquí en XE UDO, en el 820 de amplitud modulada. Hemos recibido bastantes llamadas. En esta ocasión recibimos una llamada del señor Esteban Valdés, quien le manda saludos a su nieta, la alumna Itzel Alejandra Ruiz. Muchas gracias por sintonizarnos y escucharnos. Se encuentra en esta cabina de transmisión el alumno Cristian Guadalupe Valdés Medina, alumno de cuarto grado de la escuela primaria Benito Juárez, ubicada en la localidad de Chávez, Talamante, Ahome, Sinaloa, quien viene a hacer muestra de su gran talento con la poesía titulada El Maestro. El Maestro, Gregorio Torres Quintero. Quitaos el sombrero, ciudadanos. El maestro de la escuela se adelanta, ese obrero admirable en cuyas manos la antorcha de la ciencia se levanta. Sabio ignorante que hace el bien con vida, que procura encender en cada frente una luz que ilumina de la vida la senda oscura de áspera pendiente. No le inquieta el cansancio ni le abruma, sufrido apóstol de la edad moderna. No teme que su vida se consuma en aras de la ciencia que es eterna. Es humilde con la humildad del sabio. Es altivo con la altivez del fuerte. Siempre por la verdad está su labio, sin temor por el mundo ni por la muerte. Su oscura posición cuando le aflige, su pobreza habitual cuando le apena, firme sus pasos hacia el bien dirige, que es grande su misión, es santa y buena. Él lucha por la luz como un vidente, sirve a la patria cuando al niño educa. ¿Y qué es la educación? Potencia ingente, que jamás engaña, que jamás caduca. Respetadle, que es su vida de dolores. Amadle, que es su vida de enseñanza. Hacer que broten en sus sendas flores, hacer que brille en su alma la esperanza. Salve maestro, obrero sin segundo, constructor del espíritu del hombre, para tu afán la admiración del mundo. Inmenso amor para tu santo nombre. Gracias. Hermosa participación del niño Cristian Guadalupe Valdés Medina. Felicitamos también a su profesora, la maestra Wendy Nayeli Valdés, quien lo acompaña este día. Y un memorable saludo a la directora de este plantel educativo, la profesora Alma Angelina Aragón Ayala. Amigos ellos, muchas felicidades. Nos acaban de mandar unas felicitaciones de parte del auxiliar técnico Alejandrina Godoy Arenas, quien nos manda a felicitar a su servidora Elizabeth Pinzón, a la profesora Esmeralda Montgomery Leiva y a los supervisores de la zona 034 y 055, los profesores Julio César Moreno Parra y la profesora Gloria Andrea Montoya, y a todos los participantes de la zona escolar. Bueno, a continuación tenemos la participación de la profesora Carmen Guadalupe González García, de la Escuela Guadalupe Victoria, quien expresará su experiencia en el programa de Experiencias Exitosas. Sí, bueno, yo les voy a hablar sobre el programa de experiencias exitosas. En los últimos años en el mundo ha aumentado el reconocimiento de la pluralidad social, la interculturalidad y la diversidad, lo cual también abarca el ámbito educativo. Desde hace varios años, la atención de las personas con discapacidad ha sido una preocupación del gobierno de nuestro país. En este sentido, desde el 2002, la Secretaría de Educación Pública asumió el compromiso de promover la igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia, el egreso y el logro educativo de las niñas, niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, con prioridad a quienes presentan alguna discapacidad y/o aptitudes sobresalientes. La integración educativa es de gran beneficio para los alumnos con necesidades educativas especiales, en tanto constituye una valiosa experiencia educativa y social que les permitirá desarrollarse en mejores condiciones, eliminando de manera gradual las diversas barreras ideológicas y físicas que limitan su participación, convivencia y aprendizaje. Y nuestro papel como docentes es difundir en las escuelas de educación básica el derecho a la no discriminación, la igualdad de oportunidades y el respeto. Promover en los padres y madres de familia acciones para fortalecer la integración de los alumnos con discapacidad en las aulas. Asimismo, buscar e implementar novedosas estrategias adecuándolas a las necesidades de los alumnos, tomando en cuenta que no todos están bajo las mismas condiciones. Algo que me fue de mucha utilidad para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales es la realización de la evaluación psicopedagógica, pruebas para detectar los tipos de aprendizaje del niño visual, auditivo, audiovisual, déficit de atención. Claro que apoyada por un psicoterapeuta y la propuesta curricular adaptada de los alumnos, realizada a través de reuniones periódicas con los maestros y padres de familia. Otro programa que también me ha sido de bastante ayuda es el de Cero Reprobados, que consiste en que todos los días del ciclo escolar, directivos y maestros realicen un esfuerzo adicional con los alumnos que presentan algún rezago escolar, en donde se llevan jornadas contra turnos de regularización y reafirmación de conocimientos relacionados con español y matemáticas, con el propósito de alcanzar los objetivos de los programas oficiales y el mejoramiento de calidad educativa. Muchas gracias. Gracias, maestra Carmen, por su participación. Felicito a los alumnos de segundo grado, a cargo de su servidora, la profesora Elizabeth Pinzón Peraza, por su gran desempeño durante todo el ciclo escolar. Asimismo, a su personal docente de la Escuela Emiliano Zapata, del Poblado 6 del Valle del Carrizo, a cargo del director Felipe Bojorquez Ayón, quien les manda un cordial saludo. Bien. De nueva cuenta, tenemos el gusto de presentar al niño Jesús Iván Guerrero Rangel de la Escuela Francisco Villa Matutina, quien interpretará en esta ocasión la canción Perdonen mi canto. Bien, no va a ser la canción Perdonen mi canto, va a ser la de la mochila azul. ¡Adelante! ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Y hasta ahora lo supe de repente, cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente.